Buenas tardes. Gracias por su presencia y de antemano por su atención. Quisiera agradecer a la ASI, a la Acción Social y Sindical Internacionalista, por la invitación. El trabajo que les voy a presentar, como se nota en el título, ahí va, es Autonomía Zapatista y Educación Verdadera. Pues se enfoca en la autonomía política de los indígenas campesinos zapatistas de la Selva Lacandona, en el sureste de México, desde una sociología de la lucha cotidiana por otra educación. Y esto representa un reto a la política de educación indigenista en México. Cuando hablamos de indigenista, y te voy a rectificar un poco, cuando hablamos de indigenismo es la ideología del Estado en cuanto a acción pública dirigida a los indígenas. Entonces, cuando hablamos de un movimiento de los indígenas, movimiento social, hablamos de un movimiento étnico, o yo prefiero decir, como ellos, movimiento indígena. Entonces, es lo que defiendo y que voy a defender ante ustedes aquí, que las prácticas de educación autónoma de los zapatistas representa un reto a la política indigenista del Estado mexicano. La autonomía indígena permite aprovechar, o mejor dicho, recurrir a los modos indígenas y campesinos de hacer política educativa, de construir sus propias formas de hacer política educativa, para proceder a la reorganización, a la redefinición de la escuela, desde la gestión administrativa de ella hasta la selección y producción de métodos y contenidos curriculares. No se asusten, luego lo voy a desglosar y explicar más en detalle. En este sentido, constituye un desafío porque exige participación de las comunidades, participación social, una cierta movilización constante de la subjetividad de los actores, que son, en términos sociológicos, dotados de un hábitus, ¿no? Tal como lo han conceptualizado sociólogos como Pierre Bourdieu, el francés, o el alemán Norbert Elias, ¿no? Es decir, un cierto conjunto de capitales, de recursos, vamos a decir, recursos económicos, pero no solo económicos, también simbólicos, recursos culturales, recursos sociales, sus vínculos. Y van a ver que los zapatistas, como voy a desglosar más adelante, supieron aprovechar sus relaciones con grupos de solidaridad internacional para desarrollar sus redes de escuelas, ¿no? Bueno, en este sentido constituye un desafío porque en la medida que da consistencia al ejercicio de niveles de poder, de modo democrático, como vamos a ver, que circula y controla las formas, como ellos dicen, los campesinos zapatistas dicen, formas muy otras, ellos usan esta palabra, esta expresión de muy otro, muy otra, para decir muy distinto, muy diferente, alternativas, ¿no? De construir sus propias políticas de educación desde el nivel local, desde abajo. Acá un mapa que hice de la zona de, como dicen, de influencia zapatista, que corresponde más o menos a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, acá donde está escrito Altos. Es una parte de tierras altas en café y una parte de tierras bajas verde. Los puntos rojos son las comunidades rurales. Si puedes antes de pasar a este mapa, solo para ubicar en términos antropológicos, los pueblos que volvieron a colonizar la selva Lacandona salieron de los altos, de las fincas de los grandes hacendados, en el transcurso del siglo XX. Y fundaron nuevos ejidos. Pero también al mismo tiempo estaban trabajando hasta el 94 para los grandes finqueros, en las grandes fincas, de varios miles de hectáreas, por ciertas de ellas. Como peones, dicen. Y la rebelión zapatista se da en estas dos regiones, donde construyeron sus caracoles, que son regiones autónomas, creadas en el 2003, compuestas por representantes de los municipios autónomos, son más o menos 30, que funcionan sobre un modelo federativo. Es decir, que las comunidades quieren, dicen que quieren adherir a un municipio y este municipio adhiere a un caracol, ¿no? No voy a entrar en todos estos detalles político-administrativos de los zapatistas, pero van a entender que esto tiene una explicación luego, sirve como para explicar los modos de organización educativa. Bueno, el objetivo principal de mi investigación ha sido, y es todavía, la identificación y la interpretación de prácticas y de relaciones de poder en torno a la escuela que contribuyen a transformar los procesos educativos de acuerdo a las prioridades de las comunidades que ellas mismas definen, ¿no? Según proyectos regionales. No hay un proyecto zapatista de educación, no. Existen proyectos regionales que tienen declinaciones, variaciones en las comunidades. Porque es desde las asambleas, como voy a definir más adelante, es desde las asambleas de las comunidades que se van a definir los asuntos de selección del maestro, del promotor, dicen ellos, promotor de educación, y la definición de los contenidos curriculares. Entonces, todo eso representa un cuestionamiento profundo a la tradición del centralismo de la política de educación nacional en México y a todas sus contradicciones, ¿no? Pero antes de ubicar a los actores en el espacio social de esta región, es importante aclarar que la autonomía educativa de los pueblos indígenas conoce otros antecedentes al movimiento zapatista, antecedentes en América Latina. Quiero decir por ahí que los zapatistas no inventaron la autonomía, que es un modo de autogobernarse según sus propias reglas que traen desde muy lejos, y que hay experiencias recientes en otras regiones, o experiencias organizativas, que nos llaman la atención. Y me quiero referir rápidamente en dos frases a la experiencia en Colombia de una organización que fue la primera organización indígena moderna que nace a principios de los 70 a raíz de una lucha agraria en el Cauca, en el departamento del Cauca en Colombia, en los Andes. Esta organización se llama el Consejo Regional Indígena del Cauca y ahora, bueno, ahora tiene su propia universidad que se llama la Universidad Intercultural Indígena, no, Universidad Indígena Autónoma Intercultural. Pero empezaron con sus propias escuelas, con sus propias escuelas en resistencia primero, y luego fueron oficializadas poco a poco por el Estado. Quiero decir que en esta región de los Andes hay más de 30 años, 3 décadas de existencia de un proyecto, ellos lo llaman el Programa de Educación Bilingüe Intercultural, ¿no? Y en Guatemala, más cercana, bueno, ahí la zona blanca que ven ahí del Petén, y aquí el Quiche o el Huehuetenango, esta selva del Ixcán, es una región que estuvo en conflicto severo, durante los años 80. Y ahí se constituyeron, se hicieron bases de apoyo de un grupo guerrillero de corte marxista-guevarista. Estas comunidades de desplazados campesinos mayas también se llamaban las CPRs, las comunidades de poblaciones en resistencia. Se supo de ellas casi 10 años después de su existencia, de su fundación. Se supo de ellas en el 93, más o menos. Salieron al claro, como dicen ellos. Y ahora se ha investigado un poco sobre su educación. Y ellos mismos han nombrado sus promotores de educación, así los llamaban, controlados por las asambleas de las comunidades, que tenían comités ejecutivos, campesinos, ¿no? Que tenían un funcionamiento democrático y funcionaban en la clandestinidad, con pocos recursos, con los recursos del cultivo del maíz cuando se podía cultivar. Y también el apoyo de ladinos, es decir, de mestizos de la ciudad de Guatemala, que les venían a apoyar, muchos de ellos guerrilleros o cercanos al movimiento, a los grupos guerrilleros y a la Iglesia católica, de obediencia, vamos a decir, de izquierda, de la teología de la liberación. Entonces tenemos en Chiapas, años después, ¿no?, cuando la paz, entre comillas, en Guatemala fue firmada, tenemos los mismos ingredientes sociales. Tenemos actores sociales revolucionarios, activistas, de origen universitaria, por unos, otros que vienen de la teología de la liberación, grupos de derechos humanos, nacionales e internacionales, y sobre todo, pues, nuestros actores principales, las comunidades indígenas organizadas internamente. Cuando digo organizadas, quiero subrayar, tienen un funcionamiento de asambleas, a veces cada semana, y cuando se necesita, varias veces a la semana se reúnen durante horas, varias horas, debaten en sus propias lenguas. Para la región donde estuve trabajando, de la selva lacandona, la lengua mayoritaria es el tzeltal. Por eso los zapatistas del medio de la selva lacandona cambiaron el nombre a la selva, llamándola ahora la selva tzeltal. Pero a diferencia de ambos países, Colombia y Guatemala, en México el Estado mexicano no ha operado con la misma presencia, ya que en México la acción indigenista del Estado ha sido muy marcada. Ahí nació el indigenismo, de hecho, en los años 40, 50, estas teorías de los grandes antropólogos. Ajá. Y justamente fue en Chiapas que iniciaron estos trabajos de acción pública, ¿no?, en la educación. Entonces, ahí el Estado ya puso maestros indígenas desde los años 50, realmente se difundieron en los 70s, y la acción bilingüe de la educación tuvo una realidad más o menos en los 80s, 90s, pero con muchas críticas, porque muchas veces los maestros en esta región, los maestros oficiales, los del Estado, los del gobierno, han sido nombrados en comunidades donde no hablan la lengua de la comunidad. Entonces es un problema de comunicación. Entonces, son maestros indígenas, bilingües en su propio idioma, pero que tienen dificultad para comunicar con los niños donde están trabajando. Entonces, ¿dónde está la educación bilingüe ahí? Si podemos pasar al mapa siguiente, normalmente va solito, pero no entiendo. Ay, ¿qué pasó? Ajá, ese es un mapa de la ocupación militar en el territorio indígena de Chiapas, hecho por una organización no gubernamental, que ya no existe, de hecho. Ahí todos los puntitos negros que ven de lejos y azules son donde están ubicados los batallones de infantería, los campamentos militares y los cuarteles generales. Hay muchos, entonces. Y ahí hay retenes militares. Es para ubicarles un espacio militarizado, ocupado, ¿no?, que coincide, donde hay más puntitos, es lo que coincide con la presencia zapatista, por supuesto. Ajá. Entonces, yo no hablo de guerra de baja intensidad, como lo hacen en los manuales de contrainsurgencia de Estados Unidos. No, yo prefiero hablar con otros antropólogos y defensores de derechos humanos de guerra integral de desgaste psicológico, de ocupación territorial, ¿no?, por el ejército, que abandera su acción de labor social. No sé si algunos de ustedes han estado en Chiapas, y ahí cuando pasan las tanquetas militares, ahí pues ponen mantas donde dice labor social, como si los militares pudieran hacer labor social. Bueno, las bases de apoyo zapatista, ellos rechazan los programas oficiales, se dicen en resistencia. Esa es la zona de la selva tzeltal, ¿no?, donde estuve trabajando, que corresponde coincide con el caracol de la garucha. Se dicen en resistencia, mientras no se cumplen los acuerdos en Andrés, acuerdos negociados con el gobierno en el 95, firmados en 96, y hasta hoy quedó letra muerta. Entonces, estos zapatistas son decenas de miles, muchos de ellos jóvenes, como ven en este en esta pirámide de edades que yo hice, pues ocupan tierras recuperadas. Decenas de miles de tierras recuperadas. Es impresionante, de las más fértiles, ¿no? Y para romper un mito, ellos no andan así trabajando en su milpa, en sus huertas, en su campo con un paliacate aquí para taparse la cara o con un pasamontaña. No, estos se los ponen los militares para asustar a la gente cuando pasan en los caminos. Se los ponen para tomar la foto con los extranjeros. Se los toman sobre todo por razones de seguridad. Pero a nivel simbólico también se lo ponen este paliacate y para que se le... Es una paradoja, pero para que la gente los voltee a ver. Porque dicen que antes de ponerse esta pasamontaña, nadie los pelaba, dicen, nadie los hacía caso. Y desde que se pusieron estos, sí se estuvieron, se, como que les están haciendo casos estos indígenas rebeldes, ¿no? Acá tenemos un mapa de las escuelas, para tomar el ejemplo que el Estado les toma en cuenta. Ese es un mapa de las escuelas, con diferentes modalidades, en la selva, cuando, eso es en el 90-91, ¿no? Antes del levantamiento en armas del 1 de enero 1994. Y si quieres, por favor, pasar al mapa siguiente. Fíjense bien en los puntos. ¿Listos? Esos son los mapas en 2006, las escuelas en 2006-2007. ¿Cómo que el Estado se dijo, no, pues hay que llevarles las escuelas a los indígenas, ¿no? Pero los zapatistas, como les dije, tienen una estrategia de resistencia, de no aceptar la educación oficial del llamado mal gobierno. En lengua tzeltal, mal gobierno es chopol ajualil. Chopol es el mal, malo, todo lo que es malo, que no es bueno. Y el ajualil era el capataz en la finca, pues el mandón, dicen ellos, ¿no? El que les castigaba, que les mandaba a trabajar, que les pagaba con trago, con alcohol de caña, que bien difícil para aguantar en la panza, porque son este alcohol de caña cuesta más barato que la leche y el agua ahí. Sí, y ellos pues hicieron sus propias escuelas en esta región, ¿no? Entonces, podemos imaginar que donde están estos puntitos, en las mismas comunidades, hay otras escuelas autónomas, ¿no? Y yo hice un cálculo más o menos aproximativo en base a sus declaraciones y trabajo de campo. Calculé entre 2005 y 2007, parece que bajó un poquito ahora, alrededor de 500 escuelas autónomas zapatistas, para darse una idea, ¿no? 1.300 promotores y promotoras de educación, y algo como 16.000 alumnos, más o menos. Y ahí ven los cinco caracoles, las cinco zonas, cómo se llaman las juntas de buen gobierno, que son sus autogobiernos locales, dónde están las sedes de estos caracoles. Seguramente han escuchado hablar de La Realidad, Oventic, Morelia, La Garucha, Roberto Barrios. Los nombres de los municipios autónomos en esta época, porque algunos han cambiado sus nombres. Los grupos étnicos. Sí, estuvo rápido, podemos regresar. ¿Ya? Ajá, los grupos étnicos. Para enseñar que también es cada caracol, cada municipio, son zonas multiculturales. No hay un repliegue identitario en cada zona, ¿no? Están trabajando juntos campesinos tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales, en su mayoría, pero también hay algunos de ellos que se dicen campesinos, que ya no, bueno, en sus familias ya no se habla estas lenguas, pero trabajan juntos, ¿no? A veces es la lengua mayoritaria que sirve como lengua de comunicación, pero es bien complejo las estrategias comunicativas que tienen entre ellos. Entonces tenemos un mosaico, ¿no? Un mosaico multicultural, y cuando aquí estamos viendo 1.300 promotores en todas las zonas zapatistas, pues son mucho más maestros oficiales, por supuesto. Pero solo para la selva de maestros oficiales del Estado son algo como 1.400, ¿no? Es decir, más o menos corresponde a 10% de los maestros bilingües de Chiapas. Bueno, bilingües entre comillas, como les dije, ¿eh? Sí, los zapatistas dicen que esta educación del mal gobierno, esta educación oficial, se la consideran que ellos no da resultados efectivos. Dicen que se comparte la idea de que, bueno, yo veo que se comparte la idea de que esta escuela no sirve más que para enseñar a ser ignorante. Entonces, esta educación oficial es vista como enajenante, ¿no? Pero al mismo tiempo, la educación es percibida como una necesidad para interactuar con el mundo exterior, para ir al mercado, para no ser, pues, para no ser robados, estar robados en el mercado o cuando compran su pasaje de transporte, para poder leer su ubicación en el número, ¿no? Para poder contar, cosas muy básicas, ¿no? Entonces es bien complejo. Al mismo tiempo rechazan la educación oficial, la educación tal como la conocemos acá, ¿no? Porque, pues, es un modelo importado también de educación, ¿no? Eurocentrista. Y ellos dicen, pues vamos a hacer nuestra propia educación, pero con escuelas también, con un sistema escolar más o menos clásico, pero pervirtiéndole, ¿no? Buscando formas de hacer una educación distinta, ¿no? Y eso no va a ser, no es fácil, ¿no? No es fácil para nada. Entonces no voy a perder con mis papeles. Okay. Entonces, ¿quién es nuestro promotor? ¿Quién es nuestro actor zapatista? Si quieres avanzar ahora. El promotor. El promotor no es alguien así como estas autoridades que se pusieron la pacapucha, que son autoridades de la Junta de Buen Gobierno. No, ellos no se ponen pasamontañas para trabajar en sus escuelas. Son jóvenes, nombrados por sus comunidades en la asamblea, por sistema de votación, pero también esta votación luego es consensuada, puede llevar varias horas. Van a firmar un acta, ¿no? Un acta de compromiso, otros dicen ahí un acta de juramento. El promotor se compromete hacia su comunidad en, pues, enseñar a los niños, por supuesto, y al mismo tiempo la comunidad se compromete en entregar al promotor cierta cantidad de maíz, cierta cantidad de frijol, es lo que comen ellos, un frijol negro, a veces café, aceite, ¿no? Y yo, para acercarme a este mundo de los promotores, ¿no? De esta zona, pues pedí permiso a la Junta de Buen Gobierno. Y estos permisos me los estuvieron renovando. Aquí lo pueden leer. ¿Sí se lee hasta el fondo? ¿Sí? No tengo que volver a leer. Okay. Entonces, un permiso que me permitía andar de comunidad en comunidad, haciendo mis preguntas, haciendo entrevistas individuales, biográficas, relatos de vida. Me comentaban, o yo hacía preguntas sobre cuál era la relación desde niño de los promotores, de mis interlocutores, de los padres de familia, cuál era la relación con ellos, la educación, cómo les trataba el maestro, ¿no? Y para llegar a hoy, ¿no? ¿Cómo es que tomaron en sus manos a esta educación, ¿no? ¿Cómo? Entonces, me nombraron maestro de juego, como vieron ahí y a los niños, no trabajé directamente con los niños, aparte de algunas veces que me dijeron, ay, trabaja con los niños, por favor, sino que me pidieron de trabajar como de capacitador, de formador, en técnicas lúdicas. Se dieron cuenta que yo soy educador popular, formado en Francia, y entonces trabajé en la formación de los promotores, ¿no? En pequeños equipos, inventando juegos, dinámicas lúdicas, rescatando cuentos, cantos. ¿Qué más hicimos? También hicimos recopilaciones, intercambios de experiencias de juego entre promotores, ¿no? Bueno, y estos promotores, pues tuve un acercamiento con ellos. Y yo los ubico de manera sociológica, les ubico su posición social de promotor en el campo educativo, entre el cargo comunitario, el cargo tradicional, atribuido desde décadas y siglos a los representantes políticos, y el cargo comunitario y la militancia zapatista. Entonces no es un cargo político clásico, no. Al mismo tiempo, los promotores de educación están comprometidos con un proyecto político local, regional, de su propio municipio autónomo, ¿no? Entonces, son actores políticos, claramente. Este cargo dicen que es de duración infinita, hasta, unos me dijeron en la entrevista, hasta que el cuerpo aguante o hasta que la comunidad decida darle otro cargo o cambiar el promotor, ¿no? Antes había una foto aquí de una antigua escuela oficial, ¿no? De las primeras que llegó. Y aquí es la escuela de una escuela de en territorio recuperado. Y ya ven que pues construyen escuelas con los materiales que tienen, ¿no? Y estos promotores, bueno, aquí trabajan adentro, pero también salen a trabajar en el campo. Vamos a ver otras fotos después. Entonces, nuestro promotor, yo creo que no es un maestro en sí, es un intermediario entre la comunidad y el proyecto político-cultural en el cual se inscribe, ¿no? Su comunidad, como dicen ellos, le da una orientación. La comunidad ejerce un control sobre la actuación del promotor. Y cuando digo control, a veces es control muy fuerte, porque la comunidad, bueno, representantes de la comunidad, el comité de educación, como lo nombran ellos, pues viene a ver lo que se está diciendo en estas escuelas, si el maestro cumple, ¿no? Si el promotor, perdón, cumple con su trabajo, si abre la escuela a la hora que ellos decidieron en la asamblea, ¿no? Si no maltrata físicamente a los niños, etcétera. Entonces, el promotor, como los demás promotores de educación, entonces hay promotores de educación, de salud, de comunicación, de agroecología, de derechos humanos, pues ellos ahora pues forman parte de una nueva generación, ¿no? De trabajadores sociales en sentido amplio, pero no dejan de ser campesinos. Eso es lo importante, yo creo que hay que recordar. Como los zapatistas les gusta decir que nosotros no somos profesionales de la política, podemos decir al mismo tiempo que los promotores de educación no son profesionales de la educación, ¿no? Eso para nosotros no es fácil. ¿Cómo que nos está profesionalizando, nos está especializando unos campesinos en este trabajo y solo se dedican a esto? Yo creo que justamente es lo que es la relevancia, es lo interesante. Entonces, en términos sociológicos, rápidamente para no abrirlos, eso implica que no haya una especialización social de un cierto grupo de gentes que se vuelven, como decimos en antropología, que se vuelven caciques culturales, porque monopolizan los saberes, monopolizan los recursos, porque tienen un salario en el caso del Estado, ¿no? Tienen salario. Y entonces agarran puestos políticos de presidentes municipales, cargos políticos importantes, y ya no los sueltan. Entonces, muchas veces los maestros oficiales se vuelven caciques políticos, ¿no? Entonces, gracias a su capital cultural. Y en el caso de zapatistas, no. El maestro, el promotor, no se vuelve profesional de la política gracias a su capital simbólico. Al hecho de que él sabe escribir un poco mejor que los demás, él sabe, tiene habilidades comunicativas, etcétera, ¿no? Ese es un punto importante. Porque nuestro promotor a veces apoya a su comunidad como secretario de la autoridad ejidal, sirve a veces como policía comunitario, y a veces, tal vez, ha recibido entrenamiento político militar en campamentos clandestinos, que yo no conozco, no sé dónde están, nunca me comentaron, dicen en el monte, hablan del monte ahí, pues, en la montaña, muy ahí, pues, campamentos de preparación, me imagino que de guerrilleros, pero no sé muy bien. Y lo que veo que es que estos muchachos preparados políticamente, pues también son los que saben resistir mejor, aguantar, ¿no? Porque no es fácil trabajar sin tener sueldo, ¿no? No sé si aquí muchos de ustedes quisieran trabajar de tiempo completo, yo no sé, personalmente, pero trabajar de tiempo completo sin sueldo. ¿Cómo que vamos a renunciar a nuestro sueldo para trabajar al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces, pues a veces se desaniman también. O sea, hay riesgos permanentes de renuncia del promotor por falta de apoyo de la comunidad, ¿no? O parte de ella. Por ejemplo, a veces las mujeres, no participan de manera muy activa a las tareas alrededor de la educación. Entonces, un desánimo, un cansancio, dicen ellos. Por falta a veces de apoyo pedagógico. Yo creo que muchas veces por apoyo de lo que estábamos viendo, que son mazorcas de maíz, ¿no? Porque el maíz es el elemento básico de la economía de la educación en la zona, ¿no? Sin maíz, ahí en México dicen, sin maíz no hay país. Y yo creo que sin maíz no habría educación autónoma zapatista, ¿no? Y de hecho yo he visto cuando en ciertas comunidades, cuando la comunidad no está contenta con el trabajo de su promotor, pues tarda en entregarle su maíz y dice, no, pues, no, compañero, no estamos contentos. Yo creo que vas a regresar, bueno, le vamos a dar el cargo a otro compañero, que creemos que va a ser buen maestro. Entonces el promotor, revocado, porque pues, hay que decir la palabra, revocado, regresa al trabajo de campesino de tiempo completo. Eso a veces no es fácil vivirlo, ¿no? He entrevistado varios de ellos, donde decían, no, pues yo preferiría seguir trabajando con los niños, porque no es fácil el trabajo de la tierra, ¿no? Con el machete. Allá. Eso ya lo dije. Entonces nuestro promotor no es un cacique cultural, no es el resultado de una imposición burocrática por parte del Estado, sino es un activista cultural comunitario, como lo es el promotor también y poeta de una ranchería zapatista, que se llama de hecho la ranchería Zapata, pero que existe desde los años 40, que ha tomado la iniciativa de generar fondos con puercos, como acá están viendo acá, puercos, ellos dicen chitam, que crían y estudian los alumnos. Lo estudian desde la palabra generadora, si se conocen, o sea, toman la palabra chitam, chi, como chi, como che, como Che Guevara o machete, tam como tambor, y van ahí aprendiendo con las sílabas, etcétera, ¿no? Y también calculan a partir del chitam su precio de venta. Eso me explicó este promotor, que los niños hicieron trabajos de matemáticas, el precio de venta, cómo lo vamos a vender al precio. Estudian también el precio del mercado, ¿no? Están insertos en un mercado capitalista, aunque están buscando alternativas desde adentro con cooperativas, ¿no? Cooperativas, tal vez han visto acá que venden los grupos de solidaridad el café zapatista de las cooperativas, ¿no? Que se compra ahí a un precio arriba del precio de del mercado, ¿no? Un precio más justo, y luego los comités de solidaridad lo que hacen es que todas las ganancias en euros, ¿no? Las vuelven a entregar a las juntas de buen gobierno, que ellas lo invierten en proyectos educativos, sociales, etcétera, ¿no? Pues ven, como han visto en las fotos, el trabajo de la escuela no se limita al aula, ¿no? Al salón de clase, sino que salen aquí en la milpa. Aquí es en territorio recuperado. El promotor de educación con sus alumnos decidieron, si ven que solo hay niños trabajando, no hay niñas trabajando del campo, es interesante. Bueno, decidieron hacer su propio frijolar y de ahí generar fondos para comprarse, ¿saben qué? Una pelota para jugar fútbol y otra para jugar básquetbol. Para ellos eso era la liberación, ¿no? Es algo importante, ¿no? Y de hecho, para la anécdota, yo estuve varias veces en esta comunidad Y entonces asistí a todo el proceso siembran, cosechan y luego lo vendieron. Y cuando regresé, dije, ay, yo quiero comprar maíz de la escuela autónoma, frijol de la escuela autónoma. Ah, es que compa, Bruno, ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? Sí, vendimos todo. ¿Pero a quién lo vendieron? Pues a un priista, es decir, de alguien del partido oficial del Estado. ¿Cómo que vendieron maíz autónomo a alguien que pues, está en contra de la lucha de los zapatistas? No, es que de por sí nosotros zapatistas todos tenemos nuestro propio frijol, nuestro propio maíz, porque trabajamos la tierra. Es que los priistas se volvieron haraganes, ¿sí? ¿Cómo se llama para ellos? Dicen haraganes flojos, o sea, flojo, que ya no quieren trabajar la tierra. Y los niños me estuvieron explicando, no, es que este vecino priista recibe dinero del gobierno, es un poco de dinero para pues, como ayuda social, vamos a llamar de asistencia social, y entonces pues dejaron estos grupos políticos dejaron de producir la tierra, prefieren comprar su alimento a los que sí producen, ¿no? Es, bueno, para la anécdota. Antes de pasar a la cuestión de los contenidos pedagógicos en sí, quiero comentarles esta foto que es la última de la presentación y ahí, después se van a poder concentrar más en lo que digo porque va a ser un poco más complejo. Aquí vemos las compañeras, las señoras, cuando llegamos en la comunidad el día de la fiesta del Día de las Madres, lo llaman, Día de las Madres. Entonces los niños hicieron todos un espectáculo de danza, poesía, juegos, números, ellos dicen, números. Porque es algo importante. La escuela no solo es el lugar de transmisión de la enseñanza, bueno, transmisión y producción de saberes, conocimientos. También es un espacio de recreación cultural, local, ¿no? Y es algo importante que están rescatando los promotores de educación autónoma en Chiapas, es que el promotor no solo es un maestro en el aula, sino también es un pues, promotor de agroecología con los niños, como vieron en las hortalizas hace poco en las fotos, y también pues es un animador cultural, ¿no? Haciendo espectáculos para toda la comunidad, ¿no? Y para ellos es simbólicamente muy importante, ¿no? He visto en entrevistas que hice en asambleas de compañeros zapatistas y me decían, no, un buen promotor es alguien que organiza buenos espectáculos para la comunidad, ¿no? Entonces, ese es algo que es muy importante, ¿no? Que el promotor no solo es un maestro. Bueno, si quiero ahora tocar el punto de los contenidos y luego tomar el punto de la solidaridad internacional, ¿no? Es que yo creo que los contenidos pedagógicos, los métodos pedagógicos de estas escuelas provienen del modo de organización política de la escuela, ya la autonomía. Es decir, la autonomía. Si no hubiera una autonomía política desde las asambleas, los comités, juntas, reuniones que tienen, ¿no? Alrededor de la decisión de qué vamos a estudiar en nuestras escuelas, pues tendríamos una escuela que sería, yo creo, pues una copia, un calco de lo que ellos conocieron de la escuela oficial antes de su levantamiento en armas. Vamos. En otras palabras, la pedagogía de los promotores de educación autónoma es producto del modo de organización social, local y regional construida en la cotidianidad por medio de las prácticas de asamblea, del sistema de cargos, pero también de la imaginación pedagógica de los promotores. Pero no solo hay innovación. Si no sería idílico, sería el paraíso, sería otra cosa. También ellos están conscientes que están reproduciendo prácticas antiguas, prácticas no tan adecuadas, no tan pertinentes a nivel político-cultural. ¿Por qué están reproduciendo, de cierta forma, pues el modelo escolar que han conocido? No es fácil inventar un nuevo modelo educativo, ¿no? De cierta forma, la relación escuela-comunidad, han visto, es muy estrecha, ¿no? Y es fundamental para la gestión administrativa de estas escuelas. Pero en la práctica cotidiana se está reproduciendo, a veces, no digo que siempre, se está reproduciendo malas, bueno, es un juicio de valor, yo lo digo, malas técnicas pedagógicas, como las planas las llaman, por ejemplo, pape pipo pum, mame mimomu, etcétera, pues que no tiene mucho sentido pedagógico, ¿no? Pero lo interesante es que ellos se están dando cuenta en sus sesiones de capacitación que esto está, lo tenemos que rebasar, tenemos que inventar otros modos pedagógicos de hacer educación, ¿no? Entonces hay grandes debates que interminables a veces, ¿no? Sobre, por ejemplo, qué tipo de alfabeto tenemos que poner a nuestras lenguas, ¿no? ¿Lo tenemos que inventar nosotros o no? ¿Qué tipo de métodos de enseñanza de la lectoescritura? Y ellos no van en grandes discursos teóricos, ¿no? Sin método global, sintáctico, no sé qué. No, no. Van con sus experiencias concretas, diciendo, no, pues, en mi comunidad, con mis alumnos, eso funciona, ¿no? Y pues, funciona porque esto y esto. Y hay intercambios de experiencias muy interesantes, y ahí los pedagogos, no sé, me imagino que aquí hay estudiantes de la Facultad de Educación, pues serían apasionados por estos debates, ¿no? Okay. Lo que yo defiendo en mi modesta tesis es que se refleja en la construcción de procesos pedagógicos, en la producción de contenidos y métodos, lo que ellos toman en cuenta y valorizan desde elementos de su propio contexto y de su identidad. Entonces ahí desgloso. La identidad política, política como zapatista, entonces ellos están muy... Es una educación realmente, pues en ciertos sentidos, política, ¿no? Ellos, es una educación concientizada, no exactamente concientizadora, luego lo voy a explicar. Desde su propia identidad social, como campesinos, una de las primeras palabras que ellos usan en sus cuadernitos, muchas veces yo veo que es la palabra machete, ¿no? Ma como mama, Che como el Che Guevara, Te como el Te, ¿no? Y van ahí explicando machete, no machete, un maíz, ¿no? Milpa, etc. Y también desde su identidad cultural, como indígenas, ¿no? Como autóctonos. Entonces, una educación en esta región, dominada por los celtales, es una educación celtal, Batilcop, en lengua celtal. Eso sí es una revolución, que la escuela sea en lengua materna. Porque de por sí, el castilla, que sería el castellano, pero hablado en esta región, ellos lo llaman la castilla, de hecho, la castilla, pues ellos no dominan bien esta castilla, ¿no? Y entonces prefieren dar clases en lengua materna. Y eso, no sé si aquí hay lingüistas, pero van a saber que una educación básica en la lengua materna permite que después se puedan enseñar mejor lenguas ajenas, como lo es allí el español o el inglés, porque ahora quieren aprender el inglés para ir a trabajar en Estados Unidos, muchos indígenas mexicanos, pero y también zapatistas, ¿no? Entonces, una educación desde su propia identidad política, zapatista, social campesina y cultural indígena. Entonces, los conocimientos locales son introducidos, investigados y valorizados en la escuela. Eso también es una revolución educativa, ¿no? La lengua ya no, como les decía, ya no solo también se usa para disciplinar, o sea, para castigar, sino como manera de enseñar de manera integral. Luego, la experiencia social y política del sujeto colectivo que representa la comunidad, pues eso es un orgullo para los comuneros. Que el hecho de que sea la misma comunidad que plantee los elementos curriculares, los contenidos, ¿no? Eso es dignificante, de cierta manera, ¿no? Y Esta educación sirve, según ellos, para resolver problemas concretos, ¿no? Y los problemas de ellos son, en cierta medida, sus demandas. Por eso en estas escuelas se estudia las demandas zapatistas. Tal vez las han escuchado en los discos de Manu Chao. Ahí cuando habla el subcomandante Marcos en un discurso famoso, ¿no? Techo, pan, tierra, ¿no? Terminan por libertad, justicia y democracia, que es el lema, ¿no? Entonces, estas demandas están estudiadas. Voy a tomar el ejemplo de la demanda tierra, ¿no?, que es una demanda, una cuestión temática central. Entonces, en matemáticas van a calcular parcelas, cosechas, como les decía. Van a medir distintas cosas en torno al tema tierra. Van en historia a estudiar pues las historias de luchas por la tierra a distintas escalas geográficas. Van a estudiar la memoria de los ancianos de la comunidad, cómo es que llegaron aquí, lucharon contra el finquero, luego que recuperaron las tierras, etcétera, ¿no? La memoria local. Pero también estudian pues las luchas del general Zapata en el centro de México en la revolución de 1910, ¿no? Y también estudian en las escuelas zapatistas autónomas, no en todas, pero en algunas que he visto, pues la experiencia del movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil, ¿no? En ciencias y medio ambiente estudian todo lo referente a la fertilidad de la tierra, estudian pues elementos de agroecología concretos. Y yo he visto que los alumnos más avanzados aprenden a redactar actas de denuncia, por ejemplo, sobre despojos de tierra, ¿no?, o actas de denuncia por la intromisión, por la intervención de fuerzas militares en sus comunidades, ¿no? He visto que los niños más avanzados estudian los derechos de los pueblos indígenas. He visto que los más chiquitos inventan poemas para la madre tierra, etcétera. Entonces, como dicen ellos, es una educación para ir mejorando el pueblo. Le dicen Lum Maltic le Kuptesel en celtal, es que se refiere como el buen vivir, mejorar nuestro pueblo, mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, no se trata de, como les decía hace poco, de una escuela en sí concientizadora, como lo planteaba el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, ¿no? Una escuela donde la acción es directamente para concientizar. Claro que lo es, pero lo que hay que tomar en cuenta es que en esta región los niños ya están conscientes que sus padres están luchando en un gran movimiento político, social, cultural, ¿no?, que tiene eco internacional, ¿no?, nacional e internacional. Están conscientes de esto porque participan a las numerosas fiestas. Pues pronto llega el 8 de marzo. El 8 de marzo en las comunidades zapatistas se organizan muchas veces, lo que a las compañeras les gusta mucho, torneos de básquetbol, ¿no?, grandes torneos de básquetbol. También pues se hacen discursos y los niños ahí están escuchando. Los niños participan muchas veces de manera pasiva, pero escuchan en las asambleas, están ahí presentes, se están formando como sujetos políticos, como ciudadanos, vamos a decir, ¿no?, pero, desde chicos, ¿no? Yo creo que aquí en Europa nos están deformando desde muy chiquitos, ¿no?, con la televisión, etcétera. Bueno, en fin, entonces no es es una educación concientizada en sí, ¿no? Bueno, tal vez voy a decepcionar acá unos fervientes defensores del zapatismo. No creo que la autonomía política de las escuelas implique necesariamente que haya autonomía pedagógica en las escuelas. Es decir, yo no creo, bueno, según lo que he observado, no creo que se trate de una educación libertaria en sí, es decir, antiautoritaria. Claro que está la pregunta, está la, se están cuestionando, ¿no?, sobre la libertad del niño en el aula, ¿no? Pero estamos en una cultura indígena donde, por ejemplo, el castigo es muy fuerte, ¿no? Porque el patrón, el finquero, castigaba al papa, al padre, ¿no? Y pues yo he visto muchas veces que ahí está el chicote, le dicen, ese es el palo para castigar al niño físicamente, ¿no? Y bueno, claro que entre ellos hay debates, es que si tenemos o no que pegar a los niños. Pero yo he escuchado padres de familia en entrevistas, que yo estaba grabando, diciendo, no, yo exijo a mi promotor de educación que pegue a mis hijos para disciplinarlos, para que pongan atención, ¿no? Entonces la cultura del castigo, de la disciplina, ¿no? Y luego la cultura de la democracia dentro de la escuela, dentro del aula. Eso es algo que pues las pedagogías libertarias están defendiendo, ¿no? Que haya como autogestión dentro de la escuela. Pues en las universidades estamos muy lejos de esto, en toda Europa, sobre todo con el proceso de Bolonia, ¿no? Pero haya tampoco en las escuelas zapatistas, estamos viendo que haya sistemáticamente asambleas de niños que lleven sus peticiones y sus demandas a los adultos, etcétera. Claro que empieza a haber, ¿no? Y las buenas experiencias luego, pues como mancha de aceite, se están expandiendo, ¿no? Pero lo que quiero insistir es que no es porque hay una autonomía política de la escuela que necesariamente hay autonomía pedagógica y una pedagogía antiautoritaria. No es tan sencillo. Okay. Porque los promotores y a veces los mismos capacitadores vienen a veces de lejos, como les voy a decir dentro de poco tiempo, traen interiorizada la cultura escolar dominante, ¿no? Y al mismo tiempo tienen interiorizados elementos de las culturas, de la cultura de educación popular, de educación comunitaria, pero tal como fue inventada en Europa, ¿no? Es como hablar de descolonización de la educación cuando tenemos incorporado, interiorizado patrones de valores del modo dominante. Pues es a estos retos que se enfrentan los zapatistas, ¿no? ¿No? Entonces, de manera muy pragmática, ellos resuelven este dilema, bueno, tratan de resolver diciendo, bueno, es un principio pedagógico que yo he escuchado que es recurrente en sus discursos, que se saca las ideas del pueblo. ¿Cómo que es que se, cómo, compa? ¿Cómo se saca las ideas del pueblo? Entonces, lo que hacen es que se reúnen, discuten sobre temas importantes. Yo tomé el ejemplo de la tierra hace poco, pero puedo tomar el ejemplo de la, o sea, de la democracia. ¿Y qué es lo que piensa el pueblo de esta demanda? ¿Cómo es que el pueblo está conceptualizando este tema, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cuáles son sus demandas al respecto, ¿no? Entonces, un autogobierno educativo implica limitar tensiones entre conocimientos campesinos, conocimientos indígenas y la necesaria incorporación en la escuela de conocimientos, entre comillas, universales, ¿no? Pues eso no es fácil, ¿no? Entonces ellos combinan, ¿no?, contenidos propios a contenidos ajenos, ¿no? Y se van apropiando de conocimientos ajenos, como las ciencias biológicas, por ejemplo, ¿no? Y van confrontando, no sé, sobre el tema de la medicina, es muy claro. Lo que hacen ellos es que hay una medicina tradicional, herbolaria, etcétera, y la van combinando con la medicina alopática dominante, ¿no? Hay como un mestizaje allí. Y cuando no funciona el médico tradicional, van a ver al alópata. Y los toman los dos juntos. Pues en educación es lo mismo. Toman de lo suyo, toman de lo ajeno y hacen una selección de lo que a ellos les parece pertinente culturalmente. Entonces, nosotros elegimos, me decían en una entrevista que hice en una junta de gobierno, nosotros elegimos lo que pensamos que es lo mejor para nuestro pueblo. Ok. Entonces, como han entendido, no estamos en un marco educativo centralista. Al contrario, tenemos prácticas pedagógicas heteróclitas, heterónomas, bien complejas y distintas de una comunidad a otra, de un municipio a otro, de una región autónoma a otra. Y hay una apropiación social de la escuela en su dimensión del espacio, porque la escuela, como espacio escolar, ¿no? Y han visto que es una ahora escuela con tablas de madera y láminas de metal, ¿no? Como sus propias casas ahora, ¿no? O a veces ponen techo de paja. Entonces, se están apropiando el espacio escolar según su propio modo de construir edificios habitacionales, ¿no? Y también hay una apropiación social de la escuela en su dimensión temporal. Entonces, lo que hacen es que redefinen el tiempo de la escuela. Es según el calendario agrario, el calendario de las fiestas religiosas o fiestas cívicas, que son muchas ahí. Y según pues, la disponibilidad del promotor, ¿no? Okay. Entonces es una cuestión realmente del poder local, de educar localmente. Entonces, yo quisiera, para empezar a concluir este punto de los contenidos, que es una cuestión de poder. Una autoridad celtal me dijo, ya nadie más nos vendrá a mandar en nuestras escuelas. Ahora ellos mismos son los que mandan en sus escuelas. Pero también eso no es tan sencillo, porque les atrae problemas entre ellos también y debates sobre cómo vamos a orientar nuestra escuela, ¿no? Entonces es un proceso incipiente de descolonización de los conocimientos escolares, ¿no? Y de los conocimientos pedagógicos. Y como último punto quisiera tocar el punto de la solidaridad. Cuando me invitaron acá a venir a participar hace varios meses, recordé que hice varias entrevistas en un municipio autónomo que se llama San Manuel. Y allá me hablaban muchas veces de, ¡ay, los compañeros de Zaragoza! Zaragoza, que ellos ni tenían idea de dónde se encontraba, ¿no? Sabían que por ahí en el Estado español, y venían compañeros de Zaragoza en apoyarnos, ¿no? Y en otros municipios nos hablaban de compañeros del País Vasco, otros de compañeros italianos, franceses, griegos, que nos vinieron a apoyar. Y muchas veces yo tenía con la idea de que venían a apoyar con muchas cosas, ¿no? Porque en los discursos de los zapatistas siempre en este agradecimiento a la solidaridad internacional que les viene a ver. Y luego, y de hecho se cree, es un mito en México, decir que es la solidaridad, sobre todo internacional, que sostiene todo el sistema de educación de los zapatistas y que... No, es falso, eso es falso. Lo que sostiene el sistema de educación zapatista son los propios zapatistas con el cultivo de su maíz, ¿no? Eso es claro. Porque me di cuenta que el número de escuelas construidas con financiamiento en euros o en dólares es mínimo. Ni siquiera son los 5% de las escuelas. Sobre todo se trata de los centros de capacitaciones en las cabeceras de los municipios autónomos. Y con un par de miles de euros, finalmente no es nada. Se construye un centro de capacitación para varios cientos de promotores gracias a un par de miles de euros. No es nada, un par de miles de euros. Pero lo que cuenta no es la cantidad de dinero o la cantidad de personas que están apoyando desde lejos, sino es el hecho de que se sepa que lejos... de aquí nos están apoyando, es decir, nos están legitimizando nuestra acción aquí, local, cotidiana, ¿no? Y esto ayuda mucho. Para sentir, en México hay una consigna en las marchas, no sé si la tiene aquí en España, que dice, este apoyo sí se ve, y se siente, de hecho, se siente este apoyo, ¿no? Entonces es más bien un apoyo que tiene un componente simbólico más importante que económico. Es lo que quiero subrayar, ¿no? Y a nivel de capacitación, también pues llegan ahí gentes de todas partes del mundo, de la Ciudad de México, o también pues de aquí, del Estado español, que llegan a dar cursillos, tallercitos. De hecho, yo en el año 2000 por ahí empecé dando cursillos. Y les voy a ver cómo, ahí en una cita de una junta de buen gobierno, como que uno no llega así a dar un tallercito sobre lo que se le hincha la gana, como dicen ellos. No, muchas veces las autoridades zapatistas tratan de canalizar la acción solidaria que viene de lejos hacia la necesidad que ellos identifican. Vienen otros compañeros de otros países como hermanamiento, como apoyo solidario. Ellos vienen a ofrecer directamente un apoyo, si es de la construcción u otra cosa. Entonces nosotros solamente le presentamos las necesidades que nos preguntan. Entonces nosotros también vemos cómo y en qué comunidad le vamos a ir dando, para que así todos encontremos ese proyecto de todo el municipio. Es decir, yo traduzco, es para que el apoyo solidario no solo esté beneficiando a una sola comunidad, sino que beneficie a todas. Ese es lo que las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos, los consejeros, buscan orientar. Pero de solicitar eso, sí no lo estamos solicitando. Es decir, pues no estamos pidiendo que nos caridad, no estamos pidiendo vengan a ayudarnos, no. Simplemente las personas vienen y llegan, ofrecen un proyecto, dependiendo ellos cuál es el proyecto que les da interés de apoyar sobre la educación. Entonces, sí, tal vez les surge la idea de ir de turista a conocer México y se adentran a Chiapas, que es muy bonito para que conocer. Y si tienen una semana, 15 días, 3 semanas, un más, y quieren servir de algo, muchas veces, pues bueno, en la zona donde yo estudié, La Garucha, cuando se llega, ellos dicen, pues usted, ¿qué nos puede ofrecer? ¿Usted es maestro? ¿Usted es médico? ¿Usted es ingeniero? ¿Usted es albañil? Y ahí les están canalizando la oferta de trabajo solidario, ¿no? Entonces, si ustedes pues piensan en ello, pues uno puede pensar que va a llegar ahí a conquistar de misionero, a enseñar la buena palabra en las comunidades. No, al contrario. Yo creo que ahí es el que llega, aprende mucho, mucho más de lo que viene a hacer, ¿no? Es decir, enseñar, en mi caso, enseñar técnicas lúdicas. Entonces, uno viene aprendiendo mucho, ¿no? Y voy a terminar con una cita de un filósofo francés, bueno, franco-griego, Cornelius Castoriadis. No sé si les suena, acá se estudia un poco al Cornelius, al viejo Cornelius. Decía que el objetivo de la política de la autonomía es, bueno, también por un lado es liberar la creación, liberar la creatividad, ¿no? Crear la libertad, por un lado. Pero al mismo tiempo es autolimitación. Estamos limitados a los recursos que tenemos, ¿no? Económicos como simbólicos, ¿no? Hay que tomar las dos cosas, ¿no? Que por un lado creamos la libertad, pero por otro lado estamos autolimitados. Entonces el objetivo, según el filósofo, que murió hace un par de años, sería hacer de cada individuo un ser capaz de gobernar y de ser y ser gobernado. Eso es interesante, ¿no? Un ser capaz de gobernar y ser gobernado. Entonces podemos abrir una ronda de preguntas. Hablé más de una hora. Puedo seguir, ¿eh? Gracias.